Ahora, yo no quiero que nadie confunda una cosa con la otra. Yo creo que Dios quiere que sus hijos sean prósperos, que sean saludables, que nos eduquemos para que su espíritu pueda usarnos más efectivamente. Dios quiere que sus hijos tengan trabajos buenos para que así, a través de sus diezmos y ofrendas, puedan contribuir al avance del evangelio más efectivamente. Pero lo que me consterna es la prominencia de los predicadores de este tipo de evangelio, que al parecer no tienen ecuanimidad y pierden el balance saludable que debe existir cuando presentan el tema de la prosperidad ante el pueblo de Dios. Ahora, ¿en qué consiste este evangelio? En forma resumida, el evangelio de la prosperidad sostiene que Dios quiere que sus hijos sean todos ricos y que tengan lo mejor de todo. Estos predicadores enseñan a millones de personas que si ellos siguen el plan apropiado, el Señor los colmará de bienestar y riquezas materiales. Y yo me pregunto, ¿dónde quedan entonces las palabras del Señor Jesucristo cuando dijo: a los pobres siempre los tendréis con vosotros y cuando quieran les pueden ayudar? El problema que yo tengo con este tipo de mensajes de la prosperidad es que no se dice en el contexto apropiado. Al parecer, en un 90% de las veces que veo el canal o escucho la radio cristianos, entre comillas, siempre se termina con una conclusión, o dígame que no. Terminan diciendo así: envíenos una ofrenda para que la bendición de Dios sea puesta en acción. Si usted envía una ofrenda generosa y siembra en el reino de Dios, el Señor vaciará sus más ricas bendiciones en su vida. ¿Acaso no dicen así? Yo no recuerdo haber escuchado un solo mensaje de alguno de estos evangelistas que no haya sido concentrado en el tópico de la prosperidad. Si Dios es la fuente de bienestar, mis amados hermanos, dígame usted, ¿por qué hay que sembrar específicamente en los ministerios de los pastores de estas super iglesias? ¿Acaso no nos bendecirá Dios si sembramos en nuestras propias congregaciones, que de seguro tienen muchas necesidades? Pero al parecer, a algunos no les importa eso. Yo sé que existen miles y miles de pastores en todo el mundo que están dando lo mejor de sus vidas y sus familias por mantener una pequeña iglesia en una montaña, en un campo misionero, en un área de difíciles condiciones de vida. Pero ¿acaso no tienen razón parcial muchos que al ver la opulencia con que viven estos super evangelistas juzgan a todos los pastores por igual? Conozco a gente que dice: si yo pudiera ir a un estadio donde está predicando fulano de tal, yo sé que el Señor me sanaría y me prosperaría. La verdad es que es la fe de los asistentes a estos eventos cristianos la que les permite, o la que le permite a Dios sanar y prosperar a su gente, no la unción de un tal evangelista, porque Dios no necesita evangelistas estrellas para hacer milagros. Existen muchos hombres de Dios que son ricos y que tienen compañías prósperas. Muchos han entregado sus vidas a Cristo ya siendo ricos. Otros han estudiado y ostentan trabajos lucrativos. Otros hemos trabajado arduamente para vivir una vida más o menos modesta. Pero no es justo que muchos de estos super evangelistas prometan que solamente a través de la siembra en sus ministerios, usted y yo podremos recibir la bendición de Dios. Eso no es verdad y es mentira del diablo. Yo resisto y resiento que un ministro de Dios use su ministerio y su alcance para solicitar dinero para su ministerio como condición previa a que Dios bendiga al dador. Yo resiento que una persona envíe sus diezmos o sus ofrendas a un tele o radio evangelista en vez de sembrar en el lugar donde Dios manda, en la iglesia local. Pueblo de Dios, es la iglesia local la que te bautizará tu familia. Es la iglesia local la que te enterrará tus muertos. Es la iglesia local la que orará contigo en los momentos de necesidad. Es la iglesia local la que impondrá las manos sobre ti para salvación, sanidad y prosperidad si quieres. Es la iglesia local la que se regocijará en tus momentos de alegría. Es la iglesia local la que llorará contigo en tus momentos difíciles. Es la iglesia local la que te proporciona instrucción cristiana a ti y a tus hijos. Es la iglesia local la que te proporciona un techo bajo el cual congregarte. Es la iglesia local la que te proporciona un pastor en persona para que te aconseje y esté presente en los momentos de necesidad. Quizá tú me dirás, hermano, yo no tengo esa clase de iglesia que me proteja, que me alimente. Yo no tengo esa clase de pastor que cuida de mi alma. Entonces yo te preguntaré a ti, ¿qué haces ahí? Todos aquellos que siembran exclusivamente en los ministerios evangelísticos, radiales o televisivos, deberían buscar a esos super evangelistas para que les entierren sus muertos, les bauticen a su familia, les proporcionen consejería matrimonial, que oren en los momentos de enfermedades, etc. Finalmente, permítanme cerrar con la siguiente reflexión. En realidad, existe una verdad fundamental en lo referente a la ley espiritual de dar y recibir. Eso es innegable. Dios se complace en bendecir a sus hijos cuando ponemos nuestra confianza en Él y obedientemente sembramos en su reino. Sin embargo, concentrarnos en lo material solamente no es una virtud que deberíamos poner, como al parecer algunos hacen, incluso por encima de su salvación. Y termino leyéndoles el texto de Mateo capítulo 6, verso 33, que es clarísimo. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, ¿qué cosas? Las cosas materiales. O serán añadidas, no cuando yo quiero. Añadidas quiere decir que Dios nos las dará cuando Él así lo desee.